Con motivo del Día de la Estrella Luz, publicaron en tomo suelto la obra maestra del máximo dirigente Kim Jong-un, Hagamos perpetuas la gran idea revolucionaria de Son Gun del compañero Kim Jong-il y sus hazañas. La prensa Pamisres de la ciudad Dhaka de Bangladesh, la sede de Congo Democrático y la Hukka Dhaka Adi Citra de Indonesia, respectivamente.